apenas está empezando, no te vayas. Si tú me la pintas, paso la raya. Uno es bajo la manga que no falla. De tu ropa interior yo me sé la talla. Cuando quieras me llamas, que yo te llego. Como te lo inventé, se ganó el juego. Desnuda en mi cama, tú botas fuego. No aguantes las ganas, ya deja el ego, ey. Llega nena con poca tela, mamacita aprovechemos que el tiempo vuela. Todos esos pendejos que tiran, que les duela. Tú eres la protagonista de mi novela, yo, yo, ya. Llega nena con poca tela, mamacita aprovechemos que el tiempo vuela. Todos esos pendejos que tiran, que les duela. Que tú eres la protagonista de mi novela. Yo sé que andas bien suelta, sé que bebes y fumas como yo. La pregunta resuelta, baby, nadie te lo hace como yo. Imagínate tú y yo en un viaje de Pali Mali. Vuelo espacial, tú mi Eva y yo tu Wally, ey. No es que yo te bajo el estrés. Van dos Philly, pero polvo van tres. Prendemos de blueberry, nos perdemos como Perry. Listo, sabor a cherry, me da sus besos de Bloody Mary. Esa es tu canción pa' que me la baile. Quieres más calor, apaguemos el aire y seguimos más. Llega nena con poca tela, mamacita aprovechemos que el tiempo vuela. Todos esos pendejos que tiran, que les duela. Que tú eres la protagonista de mi novela. Llega nena con poca tela, mamacita aprovechemos que el tiempo vuela. Todos esos pendejos que tiran, que les duela. Que tú eres la protagonista de mi novela. Yo sé que andas bien suelta, sé que bebes y fumas como yo. La pregunta resuelta, baby, nadie te lo hace como yo. Apenas está empezando, no te vayas. Si tú me la pintas, paso la raya. Una bajo la manga que no falla. Tu ropa interior yo me sé la talla. Cuando quieras me llamas, que yo te llego. Como te lo inventé, se ganó el juego. Desnuda en mi cama, tú botas fuego. No aguantes las ganas, ya deja el ego, ey. Llega nena con poca tela, mamacita aprovechemos que el tiempo vuela. Todos esos pendejos que tiran, que les duela. Tú eres la protagonista de mi